Yo pongo do mundo donde todos los cursos están completamente al revés. ¿Alguna persona que me entiende que me lleve, por favor? Señorete, ¿está me entiende que me lleve? Yo no le entiendo nada. No puede ser, usted no puede ser me traductora, por favor. Pero, ¿y si los niños no entienden? No, vamos a probarla, a ver. Bueno, haré lo posible. Ok, perfecto. Tradáscala a ellas, desasá. Yo vengo de un mundo. Yo vengo de un mundo. Dindi tibilis kisis istin completamente irrivis. Donde todas las cosas están completamente al revés. La gente habla de las tantas maneras a farmas. La gente habla de distintas maneras y formas. Piritivilmente se entiende perfectamente. Pero todo el mundo se entiende perfectamente. Hay gente que habla por la A. Hay gente que habla con la A. Gente que hable por la E. Gente que habla con la E. Gente que hable por la I. Gente que habla con la I. Junto que hablo por la O. Gente que habla con la O. Usted junto que habla por la O. Y hay gente que habla con la U. Todo el mundo se entiende perfectamente. Todo el mundo se entiende perfectamente. Pero, ¿inde? ¿Pero? ¿Indi? ¿Pero qué? Pero, ¿indi? Pero un día... pasa algo completamente rabla, arraraza. Pasó algo completamente horrible, horroroso. Ini irmiguiti. Una hormiguita. Comenzó a molestar a la gente en la barraga. Comenzó a molestar a la gente en la barriga. Haciéndole cosquillas. Haciéndole cosquilletas. La gente muerta de la risa. La gente muerta de la risa. Muchas gracias por la traducción. De nada. En la barriguita, oh, oh, oh, que me está haciendo cosquillitas, oh, oh, oh, y no me deja dormir. Oh, oh, oh, ahora se las va a dar para la dama de la A. Hasta las cantas tan A, A, A, antandaran, sí. Bamparta, por favor, dasa, asa, tanga, ah, ah, ah. Anarmagata en la barragata. Camasta sanda cascallata, canamada dharma. Eres el esver de ser en el DMDLE. Ustedes que entesten, ven ferte perfever. Tengue, en hermeguete en leverreguete, que me este sende que es quellete, que ne me de quederme. Si les pide sir, piriridimi dili i, y si les quintistin i, intindirin, pil, tingi, y mirmigiti, mi birrigiti, y misti sindikis kijiti, y mi mi digi dirmi, o los lobodos sor. O con los domo dolo o todos con tostón o antondaron sí. Tongo oh, oh, oh. O normogoto lo borrogoto oh, oh, oh. Como estosondo coscoyoto oh, oh, oh. Con homo doco dormo oh, oh, oh. Unos los budos sur un lo domo dolo o todos con tostón o por suerte, uso tomo suno mudo portugués, dososo, buen furto. Tungu, un hormogoto lo borroguto, como esto sondo cuscuyuto, con humo dojo durmo. Él se les va a desar en destentes de demes, hasta de que entienden de apando de lo que llegue. ¿Entender? Sí. Desasar. Tanga, ah, ah, ah. En hermeguete en leverreguete, y misti sindi quisquilliti, que deme deje dermo, oh, oh, oh. Con humo duro. me deje ver más. Que me deje dormir, que me deje dormir, que me deje dormir, que me deje ver más, que me deje ver más.